Apreciados y amables televidentes, les estamos saludando y a la vez también recepcionando en nuestro programa Lecciones de la Biblia. Estamos ya listos y dispuestos para, junto a ustedes, poder abrir este libro sagrado y encontrar en él un mensaje de amor, un mensaje de esperanza y sobre todo un mensaje que nos une más directamente a nuestro Dios. Así que les invitamos para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Estamos comenzando Lecciones de la Biblia. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes para que iniciemos ya nuestro estudio de esta oportunidad y que dice relación directa con el Espíritu Santo y una vida santa. ¿Qué relación hay entre el Espíritu Santo y una vida santa? Es lo que vamos a ver a continuación y para ello nos acompaña acá en nuestro estudio nuestro querido amigo Alexis Fuentes. Él es profesor de matemáticas, sí, de profesión y de actividad. Y también, por supuesto, está con nosotros el pastor Fernando Bustos, pastor de la Iglesia Adventista, a quien también damos la bienvenida. Y de inmediato vamos a invitarles también a ustedes, queridos amigos, para que nos acompañen, para que podamos abrir este libro. Necesitamos la orientación divina del Espíritu Santo y para eso le vamos a pedir al pastor Fernando que invoque la presencia del Señor para que nos acompañe y especialmente a ustedes en este momento de meditación y reflexión. Oremos. Amado Dios, gracias queremos dar por la oportunidad nueva que tenemos de estudiar juntos con nuestros amigos de la televisión acerca de la persona divina del Espíritu Santo y poder reclamar que nuestro Dios nos guíe, nos acompañe, nos enseñe y su Espíritu Santo more en cada uno de nuestros corazones. Dejamos el programa, las lecciones bíblicas, para que usted nos guíe, nos enseñe, nos acompañe. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. No cabe duda que cuando vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, encontramos una variedad de temas tremendamente importantes y relevantes para nuestra vida. Es difícil discriminar cuál tema es más importante que otro. Sin embargo, hay un tema que es crucial en la palabra de nuestro Dios. Y nos estamos refiriendo a la santidad. Y aquí es bien importante que entremos directo en materia porque hay un texto en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, queridos amigos, que dice lo siguiente. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero partir preguntándoles a cualquiera de los dos que quiera responder por qué cuando hablamos de Dios generalmente el tema más popular, si lo podemos decir de esta manera, es el amor de Dios, ¿no? Todo el mundo habla del amor de Dios, sabemos que el amor de Dios es fundamental para tocar nuestras vidas, para guiarnos al arrepentimiento, pero eso muchas veces en desmedro de la santidad de Dios. ¿Por qué no es tan popular hablar de la santidad de Dios y sí del amor de Dios? Fernando, comencemos contigo. Bien, hay algo que no nos gusta. Si yo te dijera, Juvenal, o Alexis, que yo soy más santo que tú, soy mejor que tú, mi vida es más perfecta, es más correcta, creo que a cualquiera de nosotros nos incomoda, nos incomoda. Si tú, Juvenal, me lo dijeras a mí, yo en forma simpática quizás algo comentaría contigo. Claro. Pero fuera de cámara. Fuera de cámara. Pero no nos parece bien cuando alguien menciona ser mejor que nosotros. Sin embargo, Juvenal, nos cuesta realmente buscar la experiencia de la santidad. Nos incomoda cuando alguien dice, soy mejor. Yo tengo más méritos que tú. Tengo más méritos. Soy más correcto. Sí. O soy más santo. Tengo una experiencia de santidad. Eso para cualquiera es no sé, pensar que, no sé, está hablando más de la cuenta. Sin embargo, nos cuesta buscar la experiencia de la santidad. Y tú recién acabas de leer estos pasajes de Tesalonicense. Quizás es importante que lo repitamos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, nosotros tenemos que buscar la experiencia de la santidad. Perfecto. Pero nos gusta mucho más de hablar del amor de Dios. Claro, ahora en relación a lo que Fernando está mencionando, Alexis, ¿será que no nos gusta, como él acaba de decir, y creo que concordamos plenamente con lo que él ha comentado, por el hecho de que la santidad de alguna manera revela nuestra condición pecaminosa, revela cuán distantes podemos estar del ideal divino que Dios quiere que alcancemos cuando nos habla y nos invita a que seamos santificados por completo? ¿Te parece a ti que está relacionado? Sí, claro. El hecho de acercarnos a alguien santo nos hace ver a nosotros nuestra verdadera condición. Claro, menos perfectos. Y no queremos sentirnos así, como decía Fernando recién. No queremos sentirnos menos que el resto. Y tiene una estrecha relación con que Dios es santo, Dios es amor. ¿Qué es más bonito escuchar? Ahora, si bien es cierto que estamos detectando por qué no es tan popular el tema de la santidad, no por eso estamos diciendo que no sea menos necesario. Pareciera ser que es absolutamente imprescindible. Claro que sí. Y de hecho, el texto que leímos está revelando la intencionalidad de parte de Dios de que seamos santificados por completo. Ahora, sin embargo, no podemos dejar de relacionar la santidad con el amor. Va muy de la mano. ¿Qué pasaría, Fernando, si de repente enfatizáramos solo amor o solo santidad? ¿Se produce un desequilibrio? ¿En qué sentido? Si nosotros solo enfatizáramos el amor de Dios, y que por supuesto Dios es amor, Él es amor. Por naturaleza. Por naturaleza. No solamente ama, sino que Él es amor. Y tuviéramos con eso la libertad de hacer con nuestra vida lo que nosotros quisiéramos. Finalmente diríamos, si Dios es amor, Él me va a perdonar. Si Dios es amor, Él me va a salvar. Aun cuando yo sea como que haga con mi vida muy diferente a la voluntad de Dios. Pero si yo digo y hago énfasis que Él es amor, de alguna manera Dios en su misericordia y amor me va a ayudar. O sea, lo rebajo mero sentimentalismo. Sentimentalismo, nada. Más que nada. Nada más, claro. Y si enfatizo la santidad. Y si yo enfatizara solamente la santidad y desprovisto del amor, entonces sería realmente muy estricto, sería muy condenatorio. E inalcanzable. Inalcanzable. Inaccesible. Por eso que creo que los dos van de la mano. No puede ser solamente amor. Y dejar de lado la experiencia de la santidad. Dios es santo. El atributo más grande atributo de Dios, de su persona divina, es la santidad. Perfecto. Ahora, entendiendo claramente la diferencia que hay y la relación que hay entre el amor y la santidad de Dios, Alexis, no cabe ninguna duda que aquí entra a jugar un rol muy protagónico el Espíritu Santo. Después de todo, es un Espíritu Santo, ¿no? O Espíritu de santidad, como también se le suele llamar. ¿Qué rol ocupa el Espíritu Santo a la hora de que nosotros busquemos esa santidad a la cual hemos sido llamados? De ahí después vamos a definir los conceptos de santidad desde el punto de vista humano, terrenal, en relación con Dios. Pero ¿qué papel juega el Espíritu Santo en esta búsqueda necesaria de la santidad? El Espíritu Santo va transformando nuestros corazones a ser más parecido al corazón de Jesús. Nos va recordando, ¿cierto? Haciendo semejantes. Claro, hacernos semejantes a Jesús. Nos va recordando qué es lo que debemos hacer, el camino a recorrer, porque a veces nos olvidamos de qué camino seguir. El Espíritu Santo nos recuerda y nos hace ver que Cristo es el camino a seguir. El modelo. El modelo, exactamente. Perfecto, el modelo de santidad. Ahora, en esta búsqueda de la santidad, donde el Espíritu Santo está tan dispuesto a ayudarnos, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque de ahí también que cuando pedimos al Espíritu Santo estamos paralelamente pidiendo santidad. Ahora, ¿puede haber una motivación incorrecta, Fernando, de que de repente pidamos santidad? A lo mejor no lo vamos a expresar, obviamente, en palabras, pero pedir de tal manera que después nos sintamos un poco mejor que el resto, como tú bien decías. Yo me siento más santo que tú. Tú debieras aspirar a la santidad que yo tengo. Sí. ¿Qué motivación ahí puede estar desviando la debida razón por la cual nosotros debemos buscar la santidad? Yo creo que la experiencia de la santidad, el desafío de Dios y por supuesto la habilitación de Dios para tener esa experiencia es ser santo como yo soy santo. Y esa vivencia, Dios se la pide no solamente a un adulto, a un mayor, se la pide a un joven y se la pide a un niño. Entonces, ¿cómo puedo hablar, decirle a un niño, niño, sé santo como Dios es santo? O sé santo como la experiencia de mía, como padre. ¿Ah? Si él es apenas, ¿qué cosa? Un niño. Pero lo que yo entiendo es que Dios nos pide santidad en relación con, si es un niño, Dios espera que ese niño en su edad sea santo. En su contexto. En su contexto de edad. Si yo conozco por mucho tiempo las cosas de Dios y la Biblia, Dios exige también de mí, exige, no me obliga, el libre albedrío. Pero Dios espera de mí, ¿ah?, que yo, por los años que tengo en la fe o conociendo las cosas de Dios, sirviendo a Dios, espera también que yo alcance esa santidad, ser santo como mi Padre que está en los cielos. O sea, claramente podemos deducir que hay un proceso de santidad. Y entonces, que va encrechando. Claro, y ahora apunto a lo siguiente. Juvenal, yo y con Alexis, yo no puedo sentirme mejor que tú, compararme con Alexis. Yo tengo que crecer conmigo mismo, en mi propia experiencia. Y con el modelo a seguir. Entonces, si yo veo que estoy teniendo una experiencia rica en el Señor, ¿ah?, que yo veo los cambios, a lo mejor lo notan también los demás, pero yo no puedo sentirme mejor que tú o mejor que Alexis. Sino que yo lo que tú dijiste, Alexis, hace un rato, tú dijiste de esta manera, cuando uno se acerca a un ser santo, uno más se descubre nuestra condición, nuestro pecado. Claro. En el caso de nuestro Dios, mientras más conozco a Dios, más me acerco a Dios, más me siento tan poco, tan nada. Claramente, si yo me estoy sintiendo mejor que el resto es porque no estoy yendo por el camino de la santidad. Claro. Cualquier motivación puede haber, menos la correcta. Mi crecimiento debe ser conmigo mismo. Claro. Hoy, mañana, pasado, y no comparándome con Alexis. Correcto. O con Juvenal. Ahora, Alexis, mira, aquí hay una clara descripción en la Biblia y se hace la diferencia entre lo que es la santidad a la cual Dios nos llama y la santidad que Él tiene. Claro. ¿Ah? Debemos recordar que la santidad de Dios es una santidad perfecta, en todos sus atributos. Moralmente libre de pecado, una santidad que desde el punto de vista de nuestra condición moral y pecaminosa, dentro del contexto de pecado me refiero, es imposible de alcanzar. Por lo tanto, retomando un poco lo que dice Fernando, ¿cómo es que Dios quiere que nosotros alcancemos esa santidad? ¿Está queriendo que seamos igual a Él cuando dice, sed santo como yo soy santo? La declaración es bastante clara. Sí. Debemos recordar también que la santidad es el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Del camino que uno sigue. Ahora, el ser santo no nos hace sin pecado, ¿cierto? Nos prepara, dentro del contexto de este mundo. Claro, dentro del contexto de este mundo. No nos hace una persona que impecable, sino que nos va cambiando para ser mejores. Yo quería hacer una analogía con respecto a lo que decía Fernando. En la escuela, yo siempre asocio lo que Dios hace por mí dentro de lo que yo puedo hacer, obviamente conservando las proporciones, en la escuela. La escuela, yo, niños que son muy desordenados, le digo, cambia, pero mejor que tú, no mejor que tus compañeros, no compitas, sino que sé mejor que tú mismo. Y resulta, son mejores niños. Sí, las comparaciones generalmente son odiosas. Sí, y resulta, y son niños que son mejores. Y Dios me dice a mí, tú, sé mejor que tú mismo, no que otro. Y yo te voy a dar el Espíritu Santo para que tú puedas caminar este camino en este mundo. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa dentro del contexto de nuestro programa, sin antes invitarles a que ustedes permanezcan en nuestra sintonía, queridos amigos televidentes, porque continuaremos analizando este tema del Espíritu Santo en relación con esto tan fundamental como es la santidad. Vamos y ya regresamos. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. El Espíritu Santo y la vida santa es el título de la lección 6 de la guía de estudio para este trimestre. Esta es una máxima, la santidad de Dios y la santidad nuestra. Sean santos porque yo soy santos. La hermana Huay en Review and Herald, el 21 de enero del año 1890, habló de que hay una contrapartida de la obra de purificación que está haciendo en el lugar santísimo en el cielo, aquí en la tierra. Y esto es importante porque Él está en este momento en el lugar santísimo. La palabra en griego para lugar santísimo es la palabra naos. Y la palabra en griego para nuestro cuerpo, el apóstol Pablo también usa la misma palabra. Qué interesante, ¿no? Que la obra que el Espíritu, que Dios está realizando en el cielo, en el lugar santísimo, también tiene su contrapartida en nuestro cuerpo, aquí en la tierra. Con la palabra naos, también nosotros somos un lugar santísimo, un lugar donde Dios quiere morar. En ese contexto debiéramos mirar el lugar santísimo en el cielo y debiéramos entonces ver cómo es la obra que el Espíritu Santo está realizando en nuestra vida, para que tenga como resultado una vida santa. En el lugar santísimo nosotros nos encontramos con la ley y el maná. Y yo quisiera hablar de estos dos aspectos. Primero, si nosotros vamos al libro de Levíticos, en el capítulo 11 nos encontramos con los animales permitidos, con los no permitidos, y nosotros vemos de que en el capítulo 11, en el versículo 44, el Señor dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por lo tanto santificaréis, y seréis santos porque yo soy santo. Es decir, toda la orientación que se había dado con respecto a estos animales inmundos y animales limpios, nosotros nos damos cuenta que tienen una función y es nuestra santidad. Ahora, si nosotros vamos a la ley, nosotros también tendríamos que mirar un aspecto importante, porque la ley tiene la finalidad de producir en nosotros la santidad. Si nosotros vamos al monte Sinaí, nos encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, en el versículo 18, a Dios ordenándole a Moisés que trajera las piedras, y el versículo nos dice que él mismo escribió con su dedo en las tablas los mandamientos. Usando esta figura, nosotros podemos ir al libro de Lucas, al capítulo 11, y nos vamos a encontrar en el versículo 20 con el momento cuando están acusando a Jesús de haber echado fuera un demonio en el nombre de Belcebú. Sin embargo, la defensa de Jesús es, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, y él usa esta figura, el dedo de Dios. Ahora, ¿por qué decir esto? Porque en el capítulo 12 del libro de Mateo, en el versículo 28, nos dice, y si yo, en el mismo relato, dice Mateo, y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, por lo tanto, acá el dedo de Dios es el Espíritu. Lo mismo que hizo Dios en las tablas de piedra, es lo mismo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros. Él escribió con su dedo de la ley en las tablas de piedra. Ahora el Espíritu Santo tiene la labor de ser el dedo de Dios a través del cual se escriba la ley en nuestros corazones. El libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33, lo dice de forma clara. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Por lo tanto, esa labor de escribir esa ley, pero ahora en el corazón, es la misma obra que el Espíritu Santo dijo Jesús que hacía. Escribir esta ley. Y esa ley es la que escrita en nuestros corazones produce una norma alta de santidad. Miren lo que dice Elena de Huay, y esto lo digo porque nosotros pensamos de que no podemos guardar la ley. Nosotros pensamos de que la ley es algo para después o que solamente Cristo lo logró, pero miren lo que dice esta cita. En la Review and Herald, el 10 de marzo del año 1904, Elena de Huay escribió: el que no tiene suficiente fe para creer que Cristo le puede ayudar para no pecar, no tiene fe para entrar en el reino de Dios. Vean esta otra cita. La obediencia de Cristo a su Padre fue la misma obediencia que se requiere del hombre. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin un poder divino que pueda combinar con sus potencialidades humanas. Así sucedió con Jesucristo. Él podía confiar en el poder divino. No vino a nuestro mundo a dar la obediencia de un Dios menor o un Dios mayor, sino como hombre, para obedecer la santa ley, y de esta manera Él es nuestro ejemplo. Es decir, no es solo nuestro Salvador, también es nuestro ejemplo. Por lo tanto, nosotros también, a través de la obra del Espíritu Santo, de escribir la ley en el corazón, podemos tener una vida santa. Termino con esta cita. La vida de Cristo es una revelación de aquello en lo que pueden convertirse los caídos seres humanos, mediante la unión y compañerismo con la naturaleza divina. Esto está en los manuscritos en el volumen 8, en la página 331. Creo que es importante que nosotros destaquemos acerca de la importancia de la contrapartida en la tierra, que es nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, donde la reforma pro salud y donde la ley de Dios pueden trabajar en nosotros para lograr una vida santa. Ya estamos nuevamente de vuelta, queridos amigos, en su programa Lecciones de la Biblia. Les agradecemos que hayan permanecido en nuestra sintonía y también dando la bienvenida a quienes se van integrando poco a poco a nuestra temática, que está relacionada directamente con la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo, pero por supuesto en conexión con el Padre, con el Hijo, y viendo las cualidades que Dios espera de nosotros como cristianos y cómo el Espíritu Santo juega un papel y un rol fundamental. Yo quisiera llevarlos un poco al hecho de que en la Biblia generalmente cuando se repite un concepto es porque Dios está queriendo que pongamos atención a aquello que nos está diciendo. Y llama poderosamente la atención que, por ejemplo, en Isaías 6:3 y en Apocalipsis 4:8, por mencionar algunos de los textos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se describe a Dios como santo, santo, santo. Qué interesante es esto, porque se nos está llamando la atención a algo que indudablemente se repite. Jesús, por ejemplo, dijo en cierta oportunidad, cierto, de cierto, de cierto, o Jerusalén, Jerusalén, o Marta, Marta. Pero de todos los atributos, solo la santidad de Dios es mencionada 3 veces seguidas. ¿Será que está relacionada con la divinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? ¿Será que hay un énfasis muy particular que Dios está queriendo darnos y decir, esto es importante, pónganle mucha atención? Fernando. Por supuesto que lo que has mencionado es bueno. Es algo que es bueno recibir y sostenerlo en nuestra vida. Cuando la Biblia menciona y hace énfasis, como en el caso de con respecto a Dios, que lo menciona 3 veces, santo, santo, santo, es porque es importante, realmente es importante. Y es tan importante la santidad de Dios que desconocer la santidad de Dios es no sé si es más complicado o más triste negar a Dios, no aceptar la existencia, claro, de Dios, que negar su santidad. ¿Ah? O no destacarla, por último. Claro. De hecho, si yo no destacara la santidad de Dios y que Dios es santo. Ahora, ¿por qué lo estoy mencionando, Juvenal? Porque si Él es santo, Él desea que sus hijos sean santos y que alcancemos la santidad. Y el Espíritu Santo está ayudándonos para que esa sea la experiencia de nuestra vida. Si nosotros queremos ir al cielo, a la tierra nueva, y estar en la presencia de Dios y estar con Dios, creo que debemos, con la ayuda del Espíritu Santo, a que nuestros oídos sean santos, que nuestro hablar sea santo, que nuestro caminar sea santo. Nuestro mirar sea santo. Nuestro mirar sea santo. Y si por la gracia de Dios tenemos ese privilegio de estar allí, vamos a poder sentirnos bien. Porque ya nos hemos acostumbrado, ¿eh? Claro. A lo que es el estilo de vida en santidad. ¿Será que, no sé, eso es una idea que se me ocurrió en este momento, pero la expreso abiertamente, que cuando dice santo, santo, santo, Alexis, también de alguna manera Dios, por contraste, está diciendo lo terrible que es el pecado, pecado, pecado, si lo podemos decir de esta manera, diciéndonos el Señor que mientras estemos en este mundo de pecado, es cierto que vamos a estar sujetos a caídas, a situaciones adversas, hay pruebas, hay dificultades, hay tentaciones. Pero pareciera ser que de repente el concepto de decir soy santo y no asociarlo necesariamente al hecho del rechazo hacia el pecado, se ha ido volviendo un poco más popular, si lo podemos decir de esta manera. Sí, sí hay un contraste notorio. Yo quiero mencionar a Pablo cuando dice en 1 Corintios 1:2, dice, él llama a los corintios a ser santos, sabiendo que la iglesia de Corintios no era... Tenía muchos problemas. Tenía muchos problemas, ¿cierto? Y algunos de ellos muy graves. ¿Eh? Exactamente. También ahí en Hebreos cuando dice que nos llama a buscar la santidad, ¿cierto? Sin la cual nadie verá a Dios. Verá a Dios. Entonces, hay un contraste notorio, como digo, entre el pecado... Pecado, pecado, como tú decías, y santo, santo, santo. Es un poco difícil de entender a la gente hoy que, como decíamos al principio, nos gusta esto de que Dios nos ama. Una vez leí en el diario que decía, Dios siempre me perdona porque ese es su trabajo. Entonces nos cuesta eso de asociar a Dios como santo y que significa que nosotros debemos apartarnos del pecado que este mundo... Que tenemos en este mundo, ¿cierto? Claro. Hay una cita que me gustaría compartir también con los amigos y que ustedes también tienen seguramente en su material. Dice en el libro El Camino a Cristo, páginas 64 y 65, cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis. Claro. Relación con lo que tú mencionabas, Fernando. Porque veréis tanto más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Esta es una señal cierta, dice, de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios os está despertando. Bueno, la Biblia tiene unas promesas tan lindas como que Él dice, Él vino a buscar y a salvar lo que se había, dice, perdido. Nosotros, sin nuestro Dios, estamos perdidos. ¿Ah? Y con Dios hemos pasado de muerte a vida. Así que me parece que la experiencia que nosotros tenemos que apropiarnos y que está ofrecido para nosotros es buscar a través de la de que el Espíritu Santo vive en nuestra vida una experiencia diferente, un cambio en nuestro corazón. Y no es buscar por buscar, ¿eh? Porque dice claro. Acá que claramente, y hay textos bíblicos que lo corroboran, están en carácter de mandato. O sea, sed santos como yo soy santo, el Señor lo dice de forma clara. O sea, esa búsqueda es una búsqueda totalmente claro. intencionada de lograr realmente esa santidad. Por supuesto. Sin la cual, dice, nadie verá a Dios. ¿Ah? Sin la cual nadie verá a Dios. A mí me preocupa mucho lo que está sucediendo en nuestros tiempos, porque cada día estamos sacando más de nuestras vidas, estoy hablando en general, sí, ¿eh? Y a veces de la dirección de las naciones, a Dios, sus consejos, y por supuesto desconocemos la santidad de Dios y comenzamos a desconocer la santidad de Dios. Entonces comenzamos a vivir una experiencia más bien centrada en el hombre. Y nosotros, digamos, como que hemos superado. Todavía tú recibes los consejos que están en la Biblia, todavía estás en el pasado. Eso es superado ya. Y creo que eso no, nos preocupa. A mí, en el profeta Isaías dice que cayeron las naciones, ¿no es cierto? Las grandes personas de la tierra, porque se han olvidado de Dios. Han dejado de lado los consejos de Dios. Y las consecuencias están a la vista. Y estamos viendo eso. Ahora, detrás o fuera de cámara, estábamos comentando contigo, Alexis, sería bueno que tocáramos un poquito eso con nuestros amigos, porque tú en tu calidad de profesor, tú trabajas en un colegio municipal, ¿cierto? Un colegio... Cerro Navia. Claro, en la comuna de Cerro Navia, acá en Santiago. Indudablemente tienes que sujetarte a ciertos parámetros que están claramente establecidos dentro de lo que es el sistema de educación que se dicta acá en Chile, y donde poco a poco se ha ido viendo lo que dice Fernando, desplazando la oportunidad de que los niños reciban un mensaje oportuno para sus vidas, directamente del Señor a través de su palabra. Pero tú tienes una práctica interesante que sería bueno que la comentaras, y también de alguna manera se refleja que el Espíritu Santo está trabajando en santidad a través de ti hacia niños que están recibiendo un mensaje que seguramente nunca van a olvidar. Sí. Bueno, hoy por hoy existen dos religiones en la escuela, o católica o evangélica, y los niños no solamente eligen una de la otra, sino que también eligen no tener religión. Claro. Lo sacan de la sala. Da esa alternativa también. Claro. Pero en forma personal me he dedicado a realizar la matutina con mi curso. Les explícale a los amigos que no saben qué es una matutina. Ya, la matutina es leer un versículo de la Biblia en la mañana temprano, antes de que comiencen las clases, y contar una historia o un pensamiento relacionado con ese versículo de la Biblia. Entonces, existen libros juveniles para niños, para adultos, de matutina. Entonces, yo compro el de los juveniles, que es acorde a la edad de ellos, y yo les leo la matutina todos los días antes de comenzar la clase. Y al final del año, yo llevo esta práctica varios años, les regalo el libro al niño que más se interesó por el asunto, por el tema. Hay niños que son cristianos hoy en día, no sé si por lo que yo he hecho, pero ellos van a la iglesia, asisten junto con sus padres, y es uno ve al principio del año que los niños van cambiando y exigen. Exige, profesor, no leyó la historia, no leyó la matutina. Debe ser muy emocionante eso. Sí. Sí. Nosotros, en mi experiencia también pastoral, sí. Estuvimos en un lugar acá en Santiago, realizando reuniones, temas, en Semana Santa, hace algunos años atrás, en una sede social, en una sede comunitaria de un barrio. Y los niños venían a ver las películas, los niños venían a escuchar las historias, y las familias en torno a ese lugar les agradaba enviar a sus hijos ahí. Y que fueran. De hecho, muchas mamás fueron también, asistieron, nos acompañaron. Y después de esos días, de esos 3 o 4 días de reuniones allí en esa sede social en Semana Santa, vimos que había interés, que las personas se agradaban, les gustaba estar allí, escuchar temas. Así que decidimos pedirle a la Junta de Vecinos si nos pudiera prestar ese lugar un día a la semana para continuar con ciertas reuniones. Cuento corto. Esa comunidad tuvo que enajenar esa propiedad, tuvo que deshacerse, porque era parte de todos. Y entonces nosotros nos interesamos y quisimos, nos gustaría tener ese lugar para nosotros y continuar con esta experiencia que estamos teniendo. Entonces, pero eso lo tenía que determinar el sector, el barrio, los dueños de todo eso, que eran los vecinos. Y entonces hubo una reunión en la misma sede comunitaria para decidir a quién venderle esa propiedad. Y nosotros estábamos interesado, pero había otro caballero también. Y el caballero tenía dinero, tenía todo y estaba dispuesto a pagar. Y nosotros también, pero era un poquito más complicado poder... Pero la idea era cumplir y comprar aquello. Bueno, vamos a hacer un nuevo alto en este momento. Queremos invitarles para que ustedes nos acompañen. Y, por supuesto, ya pronto estaremos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica. La Biblia en un nuevo tiempo. Y después de esta breve pausa, queridos amigos televidentes, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en la parte final de nuestro programa Lecciones de la Biblia, donde generalmente arribamos a conceptos y a objetivos que son muy importantes, que puedan verse reflejados también en nuestra vida cotidiana, sobre todo porque estamos hablando de la santidad, de esa santidad sin la cual, como dice la Escritura, nadie verá a Dios. Pero, ¿qué es santidad? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de este concepto? Y aquí sería bueno, queridos invitados, que podamos dejar en claro a nuestros amigos lo que es y lo que no es santidad. Muchas veces se relaciona la santidad en un concepto muy superficial de que alguien se aparta, que vive en un monasterio, que anda con una carita un poquito larga, ¿cierto? No sé si decirlo o no, pero un santurrón más que santidad. ¿Es eso santidad o es algo completamente diferente? Me gustaría que empezáramos por ti, Alexis. Nosotros hemos llamado a pelear una batalla. La batalla es mirar a Jesús, a los ojos de Jesús, perdón, ¿cierto? Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2, no a apartarnos, sino que a mirar a Jesús, a seguir sus pasos. Ese es nuestro llamado a pelear. Y tú hablas de una batalla, por lo tanto aquí hay una lucha interna con uno mismo, y esa lucha, no me cabe ninguna duda, como lo dice Pablo también, que es una lucha contra nuestra propia naturaleza pecaminosa y carnal. Totalmente contraria, Fernando, a lo que es la santidad a la cual Dios nos ha llamado. Creo que el apóstol nos da un ejemplo, o nos da consejo, nos da orientación, se la dio también a la iglesia de su tiempo, de cómo nosotros podemos vivir en santidad y, como decía Alexis, lograr la meta de poner nuestros ojos en Jesús. ¿Por qué es tan importante alcanzar esta meta? Bueno, la Biblia menciona que dice así: no te pido que los saques del mundo. Lo que tú estabas mencionando al comienzo de este bloque, de tener que retirarnos, apartarnos para vivir una vida santa. No te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Y para vivir en medio de este mundo, uno no puede andar con la vista tapada, con los oídos, ¿no es cierto? Allí estamos inmersos en un mundo debemos reconocerlo, un mundo real. Entonces, ahí creo que es importante la experiencia de renovar cada día, como lo dijimos en las lecciones anteriores, mi amistad con el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, pedir la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Si esta mañana yo oro y leo la Biblia y le digo, úsame, amado Dios, a través del Espíritu Santo, o converso con Él, sin duda el día de ese día será un día de pequeñas o grandes victorias, de pequeñas o grandes victorias. Pero a veces pensamos que para que yo sea aceptado por el Señor tengo que cambiar. ¿Ah? Para cuando uno hace una invitación a un lugar para tener una experiencia, estudiar la Biblia, congregarnos, es que no, tengo que cambiar. Yo soy muy, ¿no es cierto? Muy, muy malo, muy pecador. Lo he escuchado literalmente. ¿Ah? Cuando yo cambie, yo creo que Dios a través del Espíritu Santo nos invita, ¿ah?, todos los días. Y nos está invitando como somos. Y cuando nosotros lo dejamos entrar en mi vida, solo Él tendrá el poder de poder llevarnos a la experiencia de la santidad. Y la Biblia dice que el que comenzó en ti la buena obra, la llevará adelante hasta el día final. Ahora, tomando estas palabras, Fernando, con lo que Alex estaba mencionando hace algunos momentos atrás, de poner los ojos en Jesús, me parece que es muy importante que nosotros relacionemos esto, porque la no santidad, si lo podemos decir de esta manera, lo que es contrario a este concepto divino, es justamente el pecado. Pero muchas veces, y no necesariamente, tenemos que estar en pecado para decir que no estamos en el camino correcto. Me explico. Alguien alcanzó una victoria, luchando precisamente contra el pecado. Y es muy fácil que coloquemos nuestra vista en la victoria que alcanzamos. En el fondo, en nosotros mismos. Yo alcancé esta victoria, me siento bien, ¿cierto? Estoy en un nivel de santidad que no lo digo en palabras, pero estoy contento por eso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la lucha ahí? Que dejamos de mirar a Cristo para alcanzar esa victoria y darle a Él también el tributo, la gloria que Él se merece. ¿Cómo le podemos decir a algún amigo, Alexis, que en este momento nos está viendo y puede estarse preguntando lo siguiente? ¿Cómo puedo obtener la victoria sobre el pecado de la que habla Pablo, de la que habla la Biblia directamente? ¿Cómo me siento yo libre de este pecado que me asedia y alcanzo la santidad en Cristo? A menudo nosotros, como tú bien decías, nos centramos en lo que nosotros somos capaces de hacer. Y cuando esto sucede, somos derrotados fácilmente. Porque el que tiene la victoria es Jesús, no nosotros. Lo único que podemos hacer es seguirlo a Él. El único esfuerzo deliberado que podemos hacer es seguirlo a Él. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestra vida, en nuestra victoria o en nuestra derrota también, somos derrotados más fácilmente, más fácilmente. ¿Cuál es el secreto? Perdemos la conexión. Claro, ¿cuál es el secreto? No dejar de conectarnos con Jesús, a pesar de que podemos perder una batalla, a pesar de que podemos caer, cometer algún pecado, sin querer, pero el no conectarnos con Jesús. Ahora, yo doy un ejemplo. David fue un ejemplo, y Dios decía, según el corazón de Dios, decía que era David, pero David cometió muchos errores. Pero David aceptó el perdón de Dios. Y reconoció su, claro, su falta. Cuando nosotros no aceptamos el perdón que Dios nos da, muchas veces ni siquiera nosotros somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Correcto. Ahora, sabemos que la santidad es un nivel o una norma, por así decirlo, de vida que escapa al común denominador de lo que nosotros podamos vivir o conocer aquí en la tierra. A eso nos ha llamado el Señor. Por eso dice el texto al comienzo, a una completa santidad, ¿no? o a una santidad plena. Ahora la pregunta es, ¿esta santidad con qué norma especial se compara? ¿No? Porque aquí es importante que podamos ver, la santidad no es algo que yo logro por mi propio esfuerzo, y eso nos queda muy en claro porque es solamente fruto de la fe y de la obra del Espíritu Santo, el Espíritu de santidad actuando en cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es la norma de exigencia que Dios pone para saber si estamos o no en el nivel de santidad que Dios espera, Fernando? Bueno, la Biblia dice que la ley de Dios es santa, justa y es buena. Sí, o sea, ahí están las normas que yo debo mirar. Y cuando digo la ley, no solamente la ley y los 10 mandamientos, estoy hablando de la Escritura, estoy hablando de todo lo que está enseñando la Biblia. Si yo siento que mi vida es vacía, que por la gracia del Espíritu Santo siento que no estoy tranquilo, que hay algo que no está que bien. He luchado y todo, pero hay algo que falta en mí, creo que debo pedir, reclamar. Dirígeme, ayúdame, lleva mis pasos. Y cuando siento a alguien más grande que yo, que es Dios, y su santidad, y quiero con la ayuda de Dios ser como Él, y hacer un cambio en mi vida, creo que tengo que buscar lo que está en la Biblia, lo que está escrito, y ordenar mi vida de acuerdo a esos valores y a esos principios dados por Dios. Porque si yo busco a alguien y sus consejos como alguien como yo, o yo soy la norma ética y moral de mi vida, lo que mencionábamos en delante, para mí algo puede ser bueno y para ti puede ser qué cosa malo. O yo tengo un punto de vista y tú tienes, ¿me entiendes? También sobre lo mismo, un es punto relativo. De vista y puede ser relativo. Entonces creo que es importante, creo que uno abrir la palabra de Dios. Ahora, entonces esto significaría, para que quede absolutamente claro a nuestros queridos amigos televidentes, de que vivir una vida, como decíamos en algún momento en una lección pasada, llena del Espíritu y también una vida llena de santidad, necesariamente tiene que ser una vida que está relacionada con el cumplimiento de la ley de Dios. Ahora, ¿cómo explicas tú, Alexis, que esto no sea salvación por obras? Porque si yo quiero a lo mejor alcanzar niveles de santidad, me esfuerzo, cumplo la ley hasta cierto punto, como lo hacía el joven rico, pero finalmente con una vida sin sentido, vacía, sin propósito, sin gozo en su corazón. Sí, la ley, como bien decía, no nos salva, sino que dice que es el calzado de los que se salvan. Nosotros caminamos por la ley porque ya somos salvos por Cristo. Yo quería mencionar un versículo que está en Proverbios, que dice, 28:9 me parece, que dice, el que aparta su oído para no oír la ley hasta su oración es abominable. O sea, la ley es tan importante, y Jesús mismo dijo que no estaba abolida, sino que Él vino a cumplirla. Entonces, es tan importante que Dios considera abominable aquella oración de alguien que no cumple la ley. Fernando, estamos terminando nuestro programa. Nuestros amigos han estado escuchando esta temática. Muchos de ellos, tal vez por primera vez, este concepto de santidad les parecía y un tanto abstracto, pero hemos visto que es práctico, por sobre todas las cosas. Pero no solamente es práctico, sino que también se nos invita reiteradamente en la Biblia, el Señor nos invita a buscar la santidad. No es un elemento o una virtud, una cualidad alternativa, es una precondición para poder vivir con el Señor. ¿Qué mensaje quisieras aprovechar de dejar a nuestros amigos televidentes en relación a esto, de cuán importante es la santidad ante los ojos de Dios y cómo el Espíritu Santo, Espíritu de Santidad, está dispuesto a ayudarnos a este noble y santo propósito? Sí, me gustaría leer para la teleaudiencia el siguiente pasaje de Salmos 15, 1 y 2, dice: Jehová, oh Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Aquí hay más en la Biblia de lo que es la experiencia de santidad. Pero aquí, en estos dos versículos, Salmo 15, 1 y 2, ¿quién habitará en tu santo monte? ¿Quién estará en la presencia de tu tabernáculo? El que con la ayuda de Dios vive una vida de integridad en todo aspecto. Alexi, como te conozco de más tiempo, y me gusta tu experiencia que estás viviendo. Me gusta que cómo es tu familia, cómo son tus hijos, cómo lo estás criando, pero también cómo proyectas tu trabajo en tus alumnos. Entonces, la experiencia de santidad es vivir en integridad, en todo lugar, en el trabajo, en el vecindario, en todas partes. Y esa experiencia la podemos tener cada uno de quienes estamos en esta hora mirando el programa Lecciones de la Biblia. El justo, el que cuida sus labios, el que es delicado, de una fuente, dice la Biblia, no pueden salir agua dulce y agua amarga. Entonces, todo eso nos lleva a una reflexión, nos lleva a pensar. Y el que comenzó, querido televidente, el que comenzó la buena obra, espero que la haya comenzado en usted y la puede iniciar cuando usted se lo permita, la lleve hasta el triunfo final, hasta cuando el Señor venga. Amén. Y podamos estar allí en su presencia. Quiero invitarles a que ese sea nuestro pedido en esta oración final. Vamos a orar. Amado Dios, gracias queremos dar por haber estado juntos con nuestros amigos, con Juvenal, con Alexis, estudiando estos temas tan maravillosos y tan importantes para nuestros días y para nuestra vida. Y poder también que la experiencia que el Señor quiere que tengamos, la podemos experimentar todos. Y el Señor nos ama y nos quiere y tiene paciencia. Si Él no ha regresado todavía a esta tierra, es porque quiere que muchos puedan buscar los caminos de nuestro Dios, puedan desear en su corazón vivir la experiencia diferente, la experiencia de santidad. Y no necesitamos cambiar. Dios morando en nuestros corazones cambiará nuestra vida. Un poquito, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Nuestras palabras se van a refrenar, nuestros compromisos con Dios se van a comenzar a hacer una experiencia en nuestra vida. Llevémonos a las acciones, y cuando hacemos una acción correcta nos va a formar un hábito, y los hábitos van a formar un carácter, y lo único que nosotros vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Así que pidámosle a Dios hacer acciones correctas, acciones buenas, de acuerdo a su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. Van a formar hábitos y también van a formar un carácter para el reino de los cielos. Que Dios los bendiga, que mi deseo, mi oración, en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén. Muy bien, amables oyentes, ya estamos llegando al fin de nuestro programa en esta ocasión. Hemos estado hablando de este tema tan importante. El Señor nos invita a que busquemos la santidad, una santidad que solamente se logra cuando también estamos solicitando regularmente, cotidianamente, el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, para que more en nuestro corazón y de esta forma vayamos experimentando el gozo de una vida abundante, como decíamos al comienzo, una vida centrada absolutamente en Cristo, en su ejemplo supremo y esperando también el pronto regreso de Él cuando venga en las nubes de los cielos. Bueno, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, queridos invitados. Gracias por haber estado en Lecciones de la Biblia. Y a cada uno de ustedes, queridos y amables televidentes, Dios les acompañe, les bendiga y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.